La representación de las morismas en Zacatecas se lleva a cabo en algunos municipios. En Betagrande, pueblo minero, se realiza el primer fin de semana del mes de octubre. Es toda una fiesta tan colorida como sus atuendos de moros y cristianos. Como en toda guerra, hay campamentos. Cuando se da el toque de rancho, se hace una tregua para la comida. En esta ocasión, Radio Marcha Zacatecas fue recibida en el descanso del rey moro entre mole, arroz, sopa de pasta, tamales y café, cocinados por su esposa, la maestra Toña, y su linda hija Jimena. Cuando Silvestre Sánchez, en atuendo de Argel Osman, llegaba a sus aposentos improvisados en la entrada de la clínica municipal, donde sin duda alguna tiene la mejor vista de la plaza y las iglesias de Betagrande, así nos describe la celebración. ¿Qué son las morismas para ti? No, para mí las morismas. Mi nombre es Silvestre Sánchez, soy general de división. El papel de que desempeño aquí pues, es Argel Osman. Yo soy al frente de un batallón que son los moros. Nosotros tenemos nuestro Dios. Nosotros no creemos en Dios, tenemos nuestro Dios Mahoma. Y más que nada esto es una semblanza de lo que fue una batalla, la batalla de Lepanto, 1542. Eso se derivó de ahí de la guerra entre moros y cristianos. Y pues más que nada era por los territorios, por el poder y pues más que nada por las creencias de cada quien, ¿verdad? De que ellos querían. Los moros, pues lógico, creemos en Mahoma. Por ejemplo, Juan de Austria, que es mi contrincante, pues él son cristianos ellos. Es una guerra entre moros y cristianos, más que nada. ¿Desde cuándo participas en las morismas? De la edad de 3 años, o sea que ¿cómo tengo... empezaste? Pues me traían, yo me acuerdo que me traían pues chiquitillo de tiro ahí atrás de la banda. Yo siempre fui tocaba el tambor antes. Cuando mi abuelito, ya por su enfermedad, él ya no pudo seguir en eso. O sea, él quería, pero ya no podía. Y como él trabajaba en la mina, pues tú sabes que sus pulmones se les deshacen, en pocas palabras. La sílica y todo eso, entonces pues el trotar a caballo y todo eso pues era complicado para él. De hecho el último año que estuvo él aquí, que participó en la morisma, se le vino una hemorragia fuertísima, o sea, aventaba buches de sangre, donde él ya no, pues ya. Entonces ya fue cuando él decidió pues ya pedir su reemplazo. Y ya pues ya se habló en el Estado Mayor. Él en una junta general pues les hizo saber que él ya no podía participar. O sea, él quería seguir participando, pero ya no podía por su enfermedad. Y ya ellos hicieron el comentario, ¿ya qué me propone usted? Ya, pues él, como yo siempre era consentido, dijo, no, pues si me dan chance de proponer, pues yo propongo a mi nieto. Y ya a la edad de 18 años, ¿hace cuánto? Ya, 23 años, compadre. Tengo 23 años desempeñando el papel. ¿Y qué consiste? ¿Aquí en la Betagrande? ¿En qué consisten las morismas? ¿Cómo que en qué consiste? Sí, ¿qué es lo que hacen las morismas en estos 3 días? Ah, pues recibimos peregrinos que nos visitan de diferentes lugares. Aquí más que nada es algo, bueno, todo es en base a la religión. Es más que nada estar bien con Dios, que estés bien, que te portes bien en estos 3 días y... pues que hagas el bien con tus compañeros, con tus hermanos cofrados, que estés bien más que nada. Aquí todo viene enfocado, te digo, como te lo reitero, a lo que era la batalla de Lepanto. Es una representación de la batalla de Lepanto. Y pues, aquí, por ejemplo, el día de ayer, mi compañero, que es el Capitán Granados, él tuvo un fuerte combate el día de ayer. Con Alonso de Guzmán, y a él ayer salió victorioso mi compañero. Ayer ganó él y ahora pierdo yo. ¿Esta es una festividad religiosa en honor a quién? A San Juan Bautista y a la Virgen de las Victorias. La Virgen de las Victorias es la Virgen del Rosario. Ajá. Más que nada aquí es la que se celebra aquí. No, de nuestro patrono, nuestra patrona es la Virgen de Guadalupe, que se celebra el día 12 de diciembre. Y pues ya también tenemos a San Juan Bautista. Veneramos la Santa Cruz, lo que es en el templo de aquí del Calvario. Y pues es un pueblo más que nada 100% católico aquí. Entonces, hoy domingo está por concluir la representación. Exactamente. ¿Qué fue el día de hoy? ¿Qué se hizo? Desde la mañana hasta el día de hoy. Desde la mañana temprano, la celebración, más que nada. De entrada es la celebración eucarística, a las 8 de la mañana. 8:30, 8:45 más que nada se termina. Y de ahí vámonos, se forma todo el contingente aquí en la plaza, se llama banderas, ya sacan las banderas de la iglesia y vámonos al paseo. El paseo consiste en darle toda la vuelta a lo que es el pueblo, es que no es muy grande, ¿verdad? Pero pues es pesadito. Por ejemplo, lo que es el día de hoy, pues sí tenemos que ir a caballo. Ya salimos, damos el recorrido, regresamos nuevamente aquí a la plaza. Para esto ya llegaron varios de los hermanos cofrades que nos visitan de diferentes lugares y ya se les da la entrada a ellos. Ya se hace la entrada de ellos y todo. Y ellos llegan y pues igual llegan, van y se persignan a la iglesia, a darle gracias a San Juanito por otro día más de visitas o algo. Y se regresan a la plaza y ya de aquí tocan rancho, se llama toque rancho porque pues ya tocar a ir a comer. Ya se va uno a desayunar, más tardar una hora es lo que dan de hora de comida. Ya regresamos y otra vez aquí a la plaza, ya te formas con tu banda y todo, con tu batallón. Y ya se hace un paseo con San Juan Bautista. Y pues aquí participa pues casi toda la gente. ¿De dónde visitan manera. A la Beta? Pues nos visitan de Sauceda, de Tacualeche, de Fresnillo, de Calera, de Enrique Estrada, de Los Aros Jerez, de Bracho Zacatecas, pues hay ahí por ahí algunos otros que, Plateros, Hacienda Nueva, San Francisco, Muleros y Morelos. Más o menos son los que... y por ejemplo hay las caballerías que nos acompañan de la cocinera, de la Noria de San Juan, de Calera, de Muleros, de Morelos y de aquí de Hacienda Nueva. Son de las... ¿Qué es lo que hacen los cabalgantes? Los cabalgantes hacen sus... Hacen una serie de siluetas en lo que es la plaza. Es con el afán de ellos de entretener a los soldados. En ese tiempo era lo que se hacía, o en su defecto era para descuidar al enemigo y agarrarlo desprevenido y llegarle con todo. Eso era más que nada lo de la morisma. ¿Luego en la tarde hay misa? No, en la tarde ya nada más hay lo que es un rosario y la bendición que da el Padre con el Santísimo para todos los hermanos. Bueno, es para todo el pueblo en general y para las personas que nos acompañan de fuera. Bien, ahorita estás en tu campamento, veniste a comer. ¿Después qué sigue? Ahorita voy a preparar lo que es mi caballo, voy a preparar todo para entrar en el combate a partir de las 5:30, 6 de la tarde. Ya pues ahí empiezan lo que son los simulacros y parlamentos, ya empieza ahí el parlamento, empieza la guerra, empieza lo bueno ahí y pues al final de cuentas termina con la degollación del rey moro. Regálanos un pequeño fragmento de tus parlamentos para concluir y que te vayas por tu caballo. Está muy difícil la toma de la plaza, en lo que tú me mandas que es en el periodorio término de las 24 horas. Yo, hijo de Osmán II de Mahoma, gran profeta de Erlingas y Coral Orlongo, digo que las espadas cristianas han perdido el brillo contra las musulmanas. Que lo digan los albesandrajes, Rodrigo el último rey de los godos. Y así entonces quedaréis convencido a vuestras buenas arrogancias. La luna entera, mas no la cruz. Terminado el toque de rancho, se preparan los batallones para la toma de la plaza. Y Argel Osmán, montado en su caballo, da la batalla final. Es una embajada que te traigo a mi ilustrísimo Juan de Austria, hombre de mucho valor, que si en el territorio término de las 24 horas, no entra a la plaza, vendrá a tomar sangre y fuego. Así es que la... Para llevarse la legión Juan de Austria, que me está esperando en el campamento derecho, cerca del Mar Cauto, cerca del Golgote de Lepanto. Está muy difícil la toma de la plaza. Pero que tú me mandas, que sin el peritorio término de las 24 horas, yo, hijo de Osman, segundo de Mahoma, gran profeta de Rengues, y con arma de honor contigo, que las espadas cristianas han perdido el brillo contra los musulmanas. Que lo digan los cervecedores, lo digo, el último rey de los goros, que a 100 veces cada vez contigo, a vuestras bellas arrogancias, la vida entera, más nada cruz, marcharte de fiebre. ¡Valientes africanos! ¡Pasamos todo el grupo con metanos! ¡Con alegría y con placer! ¡A gritar con entusiasmo! ¡Y con alegría! ¡Digan todos a uno dos! ¡Viva nuestro Dios Mahoma! Sin temor al enemigo, solo vos, alarma, alarma, y aquí solo esta desgracia, traer estos moros aquí, a morir en la batalla, y un castigo de cielos, y de su cielo de gracia, porque han tenido cautivo al precursor de la gracia, comandante, a la vanguardia, capitán, a la retaguardia, ande al mayor de la banda, que toque por tu batalla. Esta es una producción de Radio Marcha Zacatecas, una radio libre y comunitaria en las festividades de Betagrande, Zacatecas.